hoy martes 17 de abril de 2018. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la coordinación de gestión comunicacional se encuentra la viceministra Mari Penyán. En la coordinación general de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Y en los controles nos acompaña con mucha gracia nuestro queridísimo Brian Noguera. Y abriendo la ventana con abrazos a quemarropa y mucho ache, esta servidora, Enza García. Y así al ritmo de Celia Cruz, ache para todos, ache para todo el mundo. Miren, fíjense ustedes lo que es el inconsciente colectivo. Eso es un término que fue creado, acuñado por el psicólogo Carl Jung. No, él dice que todos tenemos inconscientemente en nuestro cerebro una serie de arquetipos, ¿verdad? Una serie de arquetipos que representan conceptos o valores, ¿no? Está el arquetipo de la madre, que está el arquetipo de la madre, que está representado, la madre, o el de que por ejemplo la tierra en varias culturas. Está el arquetipo del amor, donde está Venus, donde está Afrodita, donde está Frigga en la cultura vikinga, está Ochún en la cultura africana. Y bueno, y uno de estos conceptos que están en el inconsciente colectivo es el de H. El H es lo que se conoce como energía vital, es eso que nos da vida. Cuando el H se va del cuerpo, cuando perdemos el H, estamos muertos, nos morimos, eso es lo que nos da vida. En las culturas afrocaribeñas se les llama H, en la cultura hinduista se le dice prana, en la cultura china, japonesa se le dice chi. Entonces, H para todo el mundo, mire que nos hace mucha falta, ¿no? Desde acá, pues bueno, bien complicado, de verdad, el asunto del transporte para llegar hoy a la hora. Realmente, ayer estuvo mal. O sea, ayer, de verdad, cuando salí de mi casa, decía, bueno, yo como que tengo repelente para las camionetas, ¿no? Porque hice lo de siempre. Me fui un montón de paradas más atrás. Porque la verdad es que la parada que a mí me corresponde se pone como la Avenida Bolívar cuando Chávez se presentaba. O sea, el gentío, horroroso. Bueno, me voy para atrás de broma. Hoy no llego a la India. De verdad, y estoy bien lejos de la India. Pienso echar, entonces nada, yo me echaba para atrás. Y entonces me ponía en una parada y todas las camionetas pasaban de largo. Oye, me iba, entonces veía que en la que estaba más atrás las camionetas se paraban. Me fui en la que estaba más atrás y empezaron a pasar las camionetas de largo. Y así, bueno, hoy fue algo similar, pero encima pasaban mucho menos camionetas, ¿no? Entonces el asunto del transporte está sumamente, está grave, pero sobre todo es porque deteriora nuestra calidad de vida. Porque de verdad que uno se levanta en las mañanas con el mejor ánimo, con la mejor intención, y por más temprano que uno salga, uno no puede prever que salgan pocas camionetas, que vayan cargadas de gente, un desorden, porque si por lo menos se pararan en las paradas establecidas, tú te quedas en tu parada y sabes que tarde o temprano te vas a subir. Pero ¿con qué nos encontramos los que estamos en las paradas? Que vemos que viene la camioneta. ¡Ah! El arco iris, no, coro celestial, por fin viene una. Y los degenerados se paran como 10 metros más atrás. Bajan gente, te suben al que andaba pasando por allí y cuando pasan por la parada siguen de largo. Entonces ya uno no sabe ni siquiera dónde carrizo pararse. Entonces, eso es, mira, ayer, de verdad, que fue espantoso. En lo personal, yo lo que quería era echarme a llorar. Porque si es otra, caen tres gotas y se desaparece el transporte. Llueve. Voy a salir del metro ya mentalizada que voy a hacer una cola, mi cola descomunal en Capitolio para agarrar camioneta. La cola llegaba hasta la estación, bajaba las escaleras de la estación para agarrar la camioneta. Cuando veo eso, digo, no, qué va, mejor me monto en los no alineados. Los no alineados son unos, no son piratas, sino que no se paran en esa parada, sino un poquito más abajo y no hay que hacer cola. Bueno, los no alineados venían tan llenos desde Parque Central que no se paraban. Entonces, bueno, me puse a hacer la cola de los parados, que era casi tan larga como la de los sentados, que era la que llegaba a la estación de Capitolio. Bueno, señor, me pongo allí a hacer mi cola. Y bueno, lo interesante es que ya al llegar a la boca de la cola, ¿no? Porque ya cuando está la camioneta, entonces convergen tres colas. Y me di cuenta de algo, que es la cola de los sentados, la cola de los parados y la cola de los que van guindados, ¿no? Entonces, bueno, yo usualmente hago la cola de los sentados porque estaba tan horrible. Bueno, nada, me subo con la de los parados, que te terminas sentando igualito, porque llega un momento que por los sentados no se quieren sentar en los primeros asientos, quedan libres los de atrás, entonces los primeros de los parados se terminan sentando en los asientos de atrás. Bueno, me monto en mi broma, pero es que ya cuando estoy llegando a la cola, a la boca, veo, oye, vale, entran los sentados, entran los parados, y hay una tercera colita que son los que van guindados, ¿no? Y digo yo, ¿qué? Arrecho, ¿no? O sea, de verdad que uno puede hacer todo un estudio sociológico de lo que está pasando con el transporte. Esta mañana, ayer estuvo rudo, porque estuvo rudo, pero esta mañana estuvo mucho peor. Y entonces, oye, uno sale con el mejor ánimo, con la mejor intención, y oye, vale, y te amargan la vida de esa forma. ¿Y qué pasa con el transporte? Podemos entender que estamos viviendo un bloqueo financiero, podemos entender que hay problemas de repuestos, pero como me decía una compañera de penurias, un compañero de penurias uno de estos días en una de las camionetas, los mismos choferes son los que dañan las camionetas. Al subir tanta gente, la camioneta se fuerza mucho, ¿no? Entonces eso es como un círculo vicioso y uno dice, ajá, ¿y dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado? Podemos entender el bloqueo, podemos entender el bloqueo financiero, pero señores, el transporte colectivo en manos privadas no funciona, y mucho menos si no hay una verdadera supervisión. Cada vez que aparece el ministro de transporte es para pactar con los transportistas, pero en ningún momento piensan en el beneficio de los usuarios y las usuarias. Y los usuarios y las usuarias cada vez somos más atropellados y vamos perdiendo derechos adquiridos, porque la tercera edad perdió el derecho a la gratuidad del pasaje. Perdió ese derecho porque el Estado no hizo nada para defender ese derecho. Entonces, oye, tú ves que todo, no, les vamos a dar repuestos, bien, les vamos a dar nuevas unidades, bien. ¿Y quién le arrima una palmingo a los que somos usuarios del transporte colectivo? ¿Es que acaso nosotros agarramos el transporte colectivo porque nos gusta? No, porque no tenemos más remedio y somos rehenes y nos lo dicen. Bueno, señora, si no le gusta, agarre un taxi o váyase caminando, porque esas son las respuestas que el pueblo tiene. Y uno se pregunta, ¿dónde está el ministro de transporte? ¿Por qué no hace algo? Entonces, de verdad, yo me vine alegrando. La verdad, yo me vine animando y me vine alegrando. Fue imaginándome al ministro del transporte. Yo decía, bueno, el ministro de transporte, él va en su camioneta blindada con sus vidrios ahumados, donde quizás no ve el desastre de las camionetas con gente guindada como racimos de cambures. No ve las paradas atestadas de gente. Y cualquier cosa, si no tuviera vidrios ahumados, igualito no vería nada, porque estaría metido en su teléfono inteligente tuiteando etiquetas. ¡El transporte avanza! ¡Viva Maduro! Y le anda, pero ¿cómo le anda salpicando la gestión al presidente Nicolás Maduro, que se está reventando? Y decía, bueno, ¿en qué universo vivirá el ministro de transporte? ¿En qué universo vivirá? Y entonces me acordé de la canción de Heidi, ¿no? Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Bueno, ¿qué sonidos escuchará? Porque yo en la nube voy. Y me lo imaginé en serio, con Heidi subido en una nube haciéndole piojito a Pichí. Ese es el universo en el que viven las autoridades del transporte. Porque el transporte tiene dos grandes actores: los transportistas y los usuarios y las usuarias. Los usuarios. El ministro del transporte jala siempre, pum, con los transportistas. ¿Y los usuarios qué? No hay que beneficiar a las grandes mayorías. Somos más los usuarios y las usuarias que los transportistas. Desde hace décadas estamos clamando que el transporte colectivo pase a manos del Estado, como en todas las ciudades del mundo. Tienen personal, ahí están los avances. ¿Ustedes creen que los avances no querrían trabajar en una empresa del Estado con beneficios laborales y no ser explotados por los dueños de las camionetas? ¿Ustedes no creen? Ese montón de yutón que los entregan para que pirateen, ¿no estarían mejor en manos del Estado, cuidados y mantenidos por el Estado, con un personal calificado y entrenado por el Estado, como en todas partes del mundo? Entonces me parece que hay una falta de voluntad. No sé qué intereses habrán, ojo, y esto no es viejo, esto no es nuevo. Aquí no le vamos a echar la responsabilidad al presidente Nicolás Maduro, porque eso viene de la Cuarta República, cuando Carlos Andrés Pérez privatizó el transporte. Eso viene de atrás y lamentablemente durante la gestión del comandante Chávez eso no se arregló. No hubo, cuando el comandante Chávez no hubo esa voluntad. El comandante Chávez soñó, sí, con líneas del Estado, aumentar el metro, el metro cable, el cable. el tren, o sea, transporte masivo. Pero el transporte dentro de las ciudades dejó que conviviera una mafia que nos tiene a todos los ciudadanos y ciudadanas de rehenes. Y no quiero decir que no hayan transportistas honestos y transportistas decentes. Pero señores, pero ese gremio está controlado por una mafia. Y hasta ahora lo que hemos visto es que, los responsables del transporte o se tapan los ojos o cuando los abren, jalan para el lado de allá. Entonces, bueno, uno se sube en su camioneta de muy mal humor, pero de verdad que hay gente que a uno le alegra la vida. Había una muchacha, había una señora con una niña sentada de primera y yo veía cómo se maquillaba con una maestría. Agarraba y se echaba la sombra y el creyón y el no sé qué. Y esa mujer era que le pasaban por el brazo loncheras, o sea, porque recibía loncherazos, bolsazos, codazos, nalgazos, de todo, paquetazos, de todo. Y la mujer se maquillaba, pero digna de maquilladora profesional. Y decía, uy, llévale, ¿cómo hace? Hubo otro día que había otra que se la pasó haciéndose piojito con una pinza de ceja. Y tú la veías, sacándose la ceja. Y yo decía, bueno, ¿quién habrá dicho que esto es sexy? Que es sexy hacerlo en público, ¿no? Porque encima te estás sacando la ceja y abres la boca y sacas la lengua. Y después empezó a sacarse los pelos de la barbilla y del cuello. Mucho menos sexy todavía, ¿no? Pero la mujer estaba, pero de verdad, pero tan concentrada que yo decía, caramba, debe ser que esto es relajante. Y bueno, señores, y uno se relaja. Bueno, yo me empecé a relajar cantando la canción de Heidi. Me empecé a relajar imaginándome al ministro haciéndole piojito a Pichí, subido en la misma nube que Heidi, y acordándome, ¿no? Que quien dice que Heidi era drogadicta. Si le paraba la letra de la canción, oye, la niña escuchaba sonidos, viajaba en una nube, y decía que por qué olía el aire así. Está como que sospechoso, ¿no? Bueno, no, tampoco. Esto es una broma que desde hace tiempo están echando con la canción de Heidi, ¿no? Pero bueno, hay que tomarse las cosas con sentido del humor. Porque si no, vamos a terminar con una úlcera, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente no pude llegar a la hora. De verdad que ofrezco mis excusas, pero la mayoría de ustedes, la mayoría de quienes me escuchan, saben, conocen el drama de lo que se ha convertido el transporte colectivo. Y eso que los que vivimos en Caracas y solo agarramos camioneta, estamos en góndola. Porque los Valles del Tuy no hay transporte. Los están subiendo en camiones. Y tienen que venirse para Caracas y tienen que agarrar un ferrocarril atestado de gente. Y de paso les cobran un dineral. Entonces entendemos que hay un bloqueo, entendemos que hay una situación difícil, pero hay que tomar medidas, y medidas efectivas, y medidas que beneficien a los usuarios más allá del traslado. Entonces vemos a otras dependencias buscando opciones. Bueno, entonces para que la gente salga una hora más temprano por el problema del transporte. Entonces, pum, empieza el colapso una hora más temprano. Bueno, que la gente trabaje, vamos a dejarle a la gente un día libre a la semana. Eso lo hacen algunas instituciones. Vamos a darle a la gente un día libre a la semana para que se ahorre el dinero del pasaje o para que pueda hacer las colas para retirar efectivo. Pero entonces los procesos dentro de las empresas o dentro de las instituciones se vuelve más lento. Entonces no son medidas, si bien ayudan a las personas, no son medidas eficientes. Estamos hablando, otro cuadro deprimente que me tocó ver esta mañana, mientras esperaba una camioneta, pasó una, donde en la puerta habían unos muchachos con franelas azules del liceo, y habían agarrado y tenían un montón de billetes de 50 rotos y los arrojaban al aire. Eso es un delito, eso es dinero, eso son billetes, eso está penado, están pisoteando a Bolívar, ¿vale? Pues son bolívares. Y los billetes de 50, pum, pum, pum, en pedacitos, y los lanzaban como papelillo. Y eran niños de liceo. Nuestra juventud, la generación de relevo, ¿qué es lo que nos viene? ¿Qué es lo que nos viene? Afortunadamente, hay cosas que nos alegran el día, ¿verdad? O que nos pueden mejorar el día. Me comentaba una amiga que pasaba ayer por la Plaza Bolívar, y donde hay un mural del Che Guevara, y un niño como de 5 años le dice al papá, papá, yo quiero ver a Chávez, allá está Chávez, y señalaba al Che. Y el papá le decía, no, ese no es Chávez, ese es el Che Guevara. Y el niño empezó, yo quiero ver a Chávez, yo quiero ver a Chávez, pero con un sentimiento, con un amor, un niño chiquito, un niño que nació el mismo año que el comandante Chávez nos dejó físicamente. Entonces Chávez está ahí, en ese ese niño, en ese pueblo, que a pesar de todo salimos a trabajar y le estamos echando pichón y tenemos propuestas. Ahí está Chávez. Igual, no todo, o sea, dice, bueno, hay unos muchachitos del liceo agarrando y lanzando pedazos de billetes de 50 en medio de la calle. Afortunadamente, me toca trabajar con muchachos universitarios y muchachos que tienen propuestas y que están animadísimos porque el 10 de mayo es el Día del Artista Plástico y me abordaron para celebrar la Semana del Artista Plástico con actividades, con dibujos y con sus recursos. Porque yo veo cómo esos muchachos están aprendiendo, gracias también al esfuerzo de los profesores, de un profesor en particular, que les lleva piedras del Torbes, piedras de la Vila, y están ahí machacando piedras para hacer los pigmentos, para crear y para pintar. Y que lo tienen complicado, y uno se esfuerza para ayudarlos. Y por hacer una cosa mínima, agarre y te dicen, gracias, profesora. Oye, eso de verdad que a uno le sube el ánimo. Le sube el ánimo. Entonces vamos a agarrarnos de eso. Vamos a agarrarnos de eso para alegrarnos el día. No dejemos que tanta realidad hostil nos amargue, porque en la medida que nos amargamos, vamos atrayendo a nuestra vida cosas positivas. Vamos a agarrarlos de esos pequeños detalles que nos llevan a vivir a un lugar más bonito, o más que a vivir, o nos llevan a habitar, o a pasar un rato, o a relajarnos en un lugar mucho más bonito, en un lugar mucho más grato, donde nos podemos abrazar, donde nos abrazamos como hermanos y donde nos reconciliamos, nos reencontramos con nuestra esencia, que es nuestra esencia amorosa, serena, tranquila, de celebración, porque estamos respirando, porque estamos caminando, porque estamos comiendo. Entonces, vámonos, vamos, de nuevo, no vamos a hacer pausa, vamos a poner un tema musical y regresamos y abrimos participación. Vamos a relajarnos un poquito con esta maravillosa versión que hace Eva Cassidy, que por eso uno tiene que darle gracias a Dios. Eva Cassidy fue una mujer sumamente talentosa que murió a los 30 y pico de años por un cáncer. Escúchenla, esta versión que ella hace es maravillosa, del tema Over the Rainbow, más allá del arco iris, el tema del Mago de Oz. Y bueno, y vamos a trasladarnos por unos minutos a ese lugar más allá del arco iris, donde nos sentimos arropados y acunados por ese calorcito materno que sentimos en el vientre y que olvidamos con el paso de los años. Vamos a reencontrarnos con eso para continuar el día con ánimo, con alegría y con amor. Eva Cassidy, Over the Rainbow. Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura. Ajá, 8:43 minutos, regresamos a La Ventana. ¿Qué les pareció ese cariñito de vacaciones? ¿Verdad qué hermoso, verdad? Que uno se relaja así sabrosito. Y bueno, y ya relajaditos, abrimos la participación a La Ventana. Así que vamos, aprovechen y llamen nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada de hoy. Buenos días. Bien, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿con quién tengo el gusto? Alberto Rodríguez. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está, corazón? Mira, vale, te estaba oyendo, chica, mira, tú sabes una cosa, yo te prometo que te voy a ir a buscar a tu casa para que no pases el problema del transporte. ¡Qué chico! Pero eso sí, fíjate, tengo que reunir, no sé cómo ni cuándo, 80 millones de bolívares para ponerle 4 cauchos al carro y cambiar el aceite. Exactamente, por lo visto, tú también tienes que padecer involuntariamente lo que es el transporte colectivo muchas veces. Imagínate dañar el tú. Mira, Enza, yo de verdad me identifico con tu problema. Tú, lo que tú estás diciendo, lo pasamos todos. No es mi problema, es el problema de todos, es la cotidianidad de todos. Sí, entonces fíjate, tú tienes el programa donde expresas todo ese clamor, todo ese problema que tiene tanta gente. Tú representas, nos representas a nosotros. Mira, yo te admiro, tú eres una mujer valiente y que Dios te bendiga. Entonces, fíjate lo siguiente, igual lo digo con Pérez Pirela. Mira, yo no sé si puedo yo, ¿no te importaría si te canto el extracto de una canción que pega contigo y tú vas a identificar quién la canta? A ver, dale. Pues mira. No me pidan poema de amor cuando quiero cantar. La verdad es la vida la que hay que enfrentar. Yo no puedo esconderla en la flor. Ali primera, esconderla en la flor. Por favor, la verdad no hay que esconderla. Exactamente. La verdad... No sé, mira, yo entiendo que de repente hay un programa por allí, hay otro donde invitan grupos de música, donde bailan y todo. O sea, está muy bien, pero hay que enfrentar los problemas. Hay muchos problemas, hay que enfrentarlo, como tú hablaste hace rato, lo de Heidi, la cuestión. No, podemos esconder la verdad de la flor. Hay que vivir la realidad, hay que afrontar ese problema, porque a fin de cuentas, quienes votamos somos nosotros, ¿cierto? Así es. ¿Ve? Entonces estamos en un problema coyuntural, un problema que hay que empezar desde ahora. Estamos ahorita en plena campaña, hay que tomar en cuenta todo eso. Fíjate, quería comentarte algo acerca... ¿Tú has oído hablar de Fede Cámara? Fede Cámara, bueno, de toda la vida. Aunque últimamente están como que calladitos, ¿no? ¿Y la oposición dónde está? ¿Existe la oposición? Mira, la oposición, la histórica, o sea, porque está el opositor de a pie, ¿no? Pero lo que es la oposición histórica, el liderazgo, pues está apostando en el exterior a que nos intervengan como en Siria, ¿no? Eso es lo que están apostando. Ah, bueno, son valientes porque están bien lejos, porque no lo hacen aquí. Ajá, exactamente. Entonces, fíjate, el viernes, Genza, el viernes yo pasé por ahí una venta de pollo. Yo todos los días paso por mi ruta, ¿no? Uh-huh. Una venta de pollo, esto de la Broster, que te ponen un litro de refresco, tres hallaquitas, todo eso que llaman pollo viajero, ¿no? Fíjate que usted está ahí, Genza. El viernes, estaba en 1.300, o sea, 1.300.000. Uh-huh. Digo, oye, ellos han ido aumentando. Bueno, digo, oye, mira, ya van por 1.300.000. No, bueno, y es que es una espiral, porque ellos también les aumentan. Es una espiral. Exacto, ¿no? pero eso es lo que yo te estoy diciendo, todo va generándose una cosa tras otra, donde hay que ponerle un freno, hay que ponerle un control. Mira, la Zunda está igual que Fede Camargo, yo no sé si dónde estarán, o a lo mejor están en esa misma nube que tú dices, que dices Heidi. Sí, no la nube sé. Es Heidi, sí, o sea, va sí, volando, viendo los Alpes suizos. Porque Fede Camargo, cuando estaba Chávez, era casi todos los días que salían y hablaban y decían y atacaban, pero hoy por hoy yo no los veo yo más. No sé si será que están contentos, porque fíjate tú que ayer el lunes en la mañana aumentaron a 1.800.000 en la mañana, en la mañana, 1.800.000 el pollito este. Y en la tarde volví a pasar. Uh-huh. En la tarde está en 2.650.000. Y ahorita pasé y está en 2.800.000, ENSA. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? Bueno, es que los precios subieron del fin de semana ayer de una forma brutal. Brutal, o sea, es algo... Por eso, hija mía, mira, fíjate, si hablan de aumento de salario, el presidente Maduro habla de un bono que va a dar el día de independencia, se vuelven locos, entonces, fíjate tú... Eso no, ya no está relacionado, haciendo. Porque los precios han venido subiendo con bonos y sin ellos. O sea, ya no tiene nada que ver el aumento del salario ni los bonos, sino que es un formato, o sea, es algo que ellos ya lo tienen estudiado. El subir los precios en cuestión de horas y llevarnos a una espiral inflacionaria que incida en la abstención de la gente para las elecciones del 20 de mayo. ¿Y qué es lo que pasa? Si la gente se abstiene, entonces tienen una excusa tipo armas químicas en Siria o armas de destrucción masiva en Irak para que nos caigan encima. Y no podemos, todo eso, no podemos, todo esto es una estrategia de guerra y debemos de tenerlo claro. Ahora, al Estado le corresponde no solamente que entendemos que es difícil tomar medidas, sino hacer que nos sintamos acompañados. Y la compañía no es decretar un bono. La compañía es decir, estoy consciente que están sufriendo, estamos conscientes que le están pasando mal, pero aquí tiene nuestro apoyo, vamos a echar para adelante. No esconder los problemas debajo de la alfombra, sino agarrar y decirnos, estamos contigo. A mí me decía ayer una amiga, Ensa, estamos solos. Y yo decía, no estamos solos. Pero esa es la impresión que nos dan. Entonces hay cosas que hay que corregir definitivamente. Esa es la impresión, por eso es que las votaciones son muy importantes. Tenemos que tomar conciencia de eso, porque fíjate, hipotéticamente, ni que lo quiera Dios, regresan a aquellos, ¿verdad? Este programa tuyo no va a salir más al aire. No. Y hay una serie de cuestiones que van a, así como hicieron el día del golpe, de un zarpazo, van a eliminarlo todo. Entonces, mal que bien, hay que resistir. Mira, teniendo así como el niño que quería, fíjate, un pequeño ya tiene a Chávez en su mente. Eso. Hermoso. Entonces, ¿qué más que nosotros que hemos vivido esa historia tan extraordinaria? Porque mira, dentro de 100 años, cuando no estemos, alguien va a decir por allá en aquella época, oye, vale, qué grande era este señor. Bueno, ahí estamos incluidos nosotros como uno de los hombres más grandes que ha parido la historia y hemos tenido el privilegio de vivirlo. Exactamente, entonces ese es el despertar de conciencia, aun cuando te canté ese extracto de esa hermosa canción de nuestro hermano, aun cuando hay muchas que pegan, pero bueno, estamos en la lucha. Así porque fíjate es. Tú hay una que dice que Venezuela es una mujer y regresó para amarla contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla y en vez de darle caricia, lo que hacen es manosearla. Sí, yo creo que ese es sangueo para el regreso, si no me equivoco. Sangueo sí. Para el regreso, yo me la sé todita. Ah, fíjate. Sí, amor, entonces mira, dejo el espacio para que otra persona participe y bueno, es parte de mi reflexión y de mi aporte, porque para eso está este programa y hay muchos que por cierto han ido mermando un poco porque sobre todo en la hora de las mañanas, pero ahí estamos en la lucha, Ensa. Así es. Te mando un gran abrazo y un beso. Bueno, cuando tenga los cauchos y le haya hecho mantenimiento al carro, te voy a buscar a tu casa. Ay, tan bello. Chévere. Un besote. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Amén. Okay, cuídate mucho. No, bueno, fíjense ustedes, ¿no? De programas, esta mañana lo que pasa es que, por ejemplo, programas como de Pérez Pirela, que Pérez Pirela pues presenta también, ¿no? Denuncias y refleja lo que pasa en la calle, lo que vivimos en la calle, no sale constantemente, ¿no? Y lo mismo estaba pasando con Cantar de Gallos, ¿no? Esta mañana fue grato verlo, decir, oye, vale, aquí también hay un programa que tiene el cable a tierra, ¿no? Mira, hay que estar claros y hay que acompañar a la gente, hay que acompañar al pueblo. No podemos permitir desde el Estado, una sensación de orfandad que, ojo, no es ni dirigida ni deliberada por parte del presidente Nicolás Maduro y por parte de mucha gente. Yo conversaba con un compañero que yo decía, oye, mira, es que hay cosas que no podemos hacer como las avestruces, no podemos meter la cabeza debajo de la tierra. La gente le está pasando mal, las personas, el pueblo, le estamos pasando mal. Me decía, no, pero es que si uno de los espacios se pone a hablar de eso, desmoralizas más a la gente. No, la desmoraliza más sentirse ignorada. Eso es lo que realmente desmoraliza a la gente. Porque cuando tú te sientes acompañado, el comandante Chávez, en los momentos más duros, siempre hablaba, decía, mira, esto está duro, estoy con ustedes. De hecho, el comandante Chávez prácticamente nos dijo, me voy a ir a otro plano, me voy a morir, pero voy a seguir con ustedes, porque yo ya no soy yo, yo soy un pueblo. El comandante Chávez nunca nos hizo sentir solos. Y no es que diga que el presidente Maduro nos haga sentir solos, porque realmente él se esfuerza por proteger a la mujer embarazada, por proteger a los jóvenes, se está invirtiendo en educación, como lo he dicho, mientras que en Puerto Rico han cerrado más de 220 escuelas, aquí se crean nuevas universidades, y tú ves que, oye, que como el presidente Nicolás Maduro ahora estuvo celebrando los 15 años de Barrio Adentro, en Barrio Adentro a mí me salvaron la pierna, en Barrio Adentro atendieron a mi padre, en Barrio Adentro te atienden, porque a mí nadie me dijo, ay, tú eres en Sala de la Ventana, estás palanqueada. No, yo entré como una vecina más. Y nunca nadie, ningún médico ni enfermera sabía que yo era periodista y trabajaba en medios. Y me atendieron como a cualquier esposa. Y compartí mi habitación y compartía mi merienda y compartía mi tiempo y hice una bellísima amistad con mi compañero de sala. En San García, la periodista, con el señor Jesús Muñoz del barrio El Naranjal. Y lo visitaba Rosita, que era otra señora que había estado hospitalizada allí, que había compartido habitación con él, que era una señora, por cierto, opositora, abogada, no sé qué, de plata, de allá, de Vista Alegre. Y ahí convivíamos chavistas, opositores, ricos y pobres como hermanos. Ese sueño que es Barrio Adentro y que el presidente Nicolás Maduro se esté esforzando para que siga adelante. ¿Ustedes creen que si llega a la derecha, la Misión Cubana va a seguir aquí dando atención de calidad gratuita? No, señor, la Misión Cubana se va y el país se lo terminan de entregar en bandejita de plata a los gringos. Así de sencillo. Ah, bueno, que no importa, que queremos ser colonia como Puerto Rico. Hablen con los puertorriqueños. Ojo, que yo tampoco quiero hacer lo que hacen en Puerto Rico, ¿no? Que para meterles miedo de que si se salen de la colonia se van a convertir en Venezuela, que este es el peor país del mundo, por eso es lo que dicen los medios de comunicación. Tampoco quiero utilizar a esta colonia como un ejemplo de lo peor que hay en el mundo, porque realmente tampoco lo es, pero no es lo ideal. No son las condiciones ideales. No hay nada más, no hay nada mejor, aunque hay gente que no lo entienda, que ser libre, que ser soberano, de tener el derecho a la autodeterminación. Así que lo que vamos a jugar el 20 de mayo es mucho. Y no podemos dejarnos llevar por la tristeza o por la desesperanza, pero tampoco podemos dejar de callar los problemas. Hay otro problema bastante grave, que es el problema del suministro del agua. Hay sectores de la ciudad que tienen días sin agua, semanas sin agua. Uno va caminando por la calle y la peste a baño podrido es generalizada. Instituciones que tienen semanas sin recibir servicio de agua. Vas por la... Es que es espantoso. O sea, por ejemplo, donde yo trabajo, al lado hay un urbanismo que no tienen agua desde hace siglos. Y ya el olor de los baños de su urbanismo entran en las oficinas. Con eso les digo todo. Y entonces eso pasa en Caño Amarillo. Eso está pasando. Mi hermana tiene 2 semanas sin agua. Y mi hermana vive en el Marqués. Están llegando mensajes por el Twitter. Gente de Guarenas, que Nena Ascre, que también nos escribió aquí. Adivinen quién lleva 5 días sin agua. En Guarenas están sin agua. Entonces, señores, Hidrocapital, que explique qué está pasando. Se hicieron trabajos de mantenimiento. Se hicieron trabajos de mantenimiento en Semana Santa. ¿Por qué hay tantos sectores sin agua? Es que es la sequía, que alguien nos dé una explicación. Ayer, esa es otra. O sea, que de paso, que quería llorar, que hice una cola gigantesca, que llegué reventada a mi casa después de hacer una cola gigante. Digo, bueno, voy a llegar a mi casa y me voy a dar un baño caliente, relajante. ¡Pum! No había agua. porque no estaba entrando agua de la calle. Ojo, y soy privilegiada, porque realmente al lado de otros sitios no he tenido grandes problemas de suministro de agua. Entonces la pusieron racionada media hora, y en media hora me tuve que bañar con una agua helada, porque es que resulta que cuando sale con poca fuerza el calentador no calienta, y es horrible bañarme con agua helada, lavar los platos, cocinar, no sé qué. Por favor, ya a las 9 de la noche yo me estaba arrastrando a mi cama del cansancio. Eso es terrible, eso es terrible. Pero además del cansancio, insisto, voy en góndola, pero hay personas que tienen semanas sin agua. Y de verdad, alguien que me diga si Hidrocapital ha publicado algo, ha dado algún tipo de explicación, ¿no? La gente necesita estar informada, y sobre todo necesita, los venezolanos necesitamos sentirnos acompañados, queridos, acunados, así como Eva Cassi con ese Más Allá del Arco Iris. Bueno, señores, ha llegado ya son las 8:58 y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, pues queremos agradecerle a todos y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, la periodista María Gabriela Rodríguez, que está haciendo un trabajo excelente en los controles, mi pedacito de cielo, Brian Noguera, y cerrando la ventana la mañana de hoy, esta servidora, Enza García, y nos vamos con un poquito de ska a mover el esqueleto, esta versión muy buena que hace la agrupación nacional Hechos los Locos, de Caballo Viejo. Chau. En el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.